un error de Einstein sobre el viaje espacial, presentado por ciencia en NASA. Al formular la paradoja de los gemelos, Einstein olvidó considerar los efectos de la radiación cósmica. 22 de marzo del 2006. Pensemos en un par de hermanos, gemelos idénticos. Uno de ellos consigue un trabajo de astronauta y se aventura por el espacio profundo. El otro permanece en la Tierra. Cuando el gemelo viajero regresa a casa, descubre que es más joven que su hermano. Esta es la paradoja de los gemelos de Einstein, y aunque parezca extraño, es absolutamente correcta. La teoría de la relatividad nos dice que cuanto más rápido se viaja en el espacio, más lento se viaja en el tiempo. Viajar a Alpha Centauri, Warp 9 por favor, es una buena manera de permanecer joven, o quizás no. Algunos investigadores comienzan a creer que el viaje espacial podría tener el efecto contrario. Podría hacerte prematuramente viejo. El problema de la paradoja de Einstein es que no tuvo en cuenta la biología, específicamente la radiación espacial y la biología del envejecimiento, dice Frank Cucinotta, jefe científico de la NASA para estudios de radiación en el Centro Espacial Johnson. Mientras que el astronauta gemelo avanza por el espacio, explica Cucinotta, sus cromosomas están expuestos a los penetrantes rayos cósmicos. Esto puede dañar sus telómeros, pequeñas tapas moleculares en los extremos de su ADN. Aquí en la Tierra, la pérdida de los telómeros está asociada al envejecimiento. Hasta ahora, el riesgo no ha sido una gran preocupación. El efecto en los astronautas del transbordador o de la estación espacial, si hubiera alguno, sería muy pequeño. Los astronautas viajan en órbitas que se encuentran dentro del campo magnético protector de la Tierra, el cual repele la mayoría de los rayos cósmicos. Pero en el 2018, la NASA planea enviar humanos fuera de esta burbuja protectora para regresar a la Luna y finalmente viajar a Marte. Los astronautas de estas misiones podrían estar expuestos a los rayos cósmicos durante semanas o meses seguidos. Naturalmente, a la NASA le gustaría averiguar si existe realmente o no el peligro de envejecimiento por radiación y, si existe, cómo prevenirlo. La ciencia comienza a abordar el tema solo ahora. La realidad es que tenemos muy poca información sobre la radiación y la pérdida de los telómeros, comenta Jerry Shea, un biólogo celular del Centro Médico Suroeste de la Universidad de Texas en Dallas. Con el apoyo de la NASA, Shea y otros colaboradores están estudiando el problema. Lo que aprenden sobre envejecimiento podría beneficiar a cualquiera, en la Tierra y en el espacio. Como la mecha de una bomba de tiempo, los telómeros son largas cadenas de ADN repetitivo que se acortan cada vez que una célula se divide. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la vida de la célula se termina, no puede dividirse más, así que entra en un estado que se conoce como senescencia replicativa. Sin esta mecha inherente, las células humanas serían capaces de continuar creciendo y dividiéndose indefinidamente. De hecho, los científicos creen que las células evolucionaron los telómeros como una forma de prevenir el crecimiento celular sin control de los tumores cancerígenos. Debido a los telómeros, la mayoría de las células humanas solo pueden dividirse entre 50 y 100 veces antes de que la bomba de tiempo se apague. Una teoría actual sobre el envejecimiento sostiene que conforme las células del cuerpo de una persona empiezan a alcanzar el límite impuesto por los telómeros, la falta de células nuevas y frescas causa los síntomas típicos del envejecimiento: piel arrugada, órganos que fallan, depresión del sistema inmunológico, etc. La pérdida de los telómeros como la causa del envejecimiento sigue siendo materia de debate, advierte Shea. El hecho de que los telómeros acortados van asociados con el envejecimiento está bien documentado. Por ejemplo, se sabe que la gente con telómeros más cortos no vive, en promedio, tanto como las personas que tienen telómeros más largos. La correlación, sin embargo, no prueba que los telómeros sean la causa. Es difícil probar causa y efecto en estas cosas, pero creo que hay un número suficiente de estudios que lo relacionan, realizados por una variedad de diferentes investigadores, lo cual justifica pensar que los telómeros cortos son un marcador del envejecimiento, dice Shea. Investigaciones recientes, realizadas por Frank Cucinotta y sus colegas, muestran que la radiación de núcleos de hierro, un componente importante de los rayos cósmicos, daña los telómeros de las células humanas. Para probar esto, expusieron placas de laboratorio que contenían un tipo de células sanguíneas humanas llamados linfocitos, tanto a haces de rayos de núcleos de hierro como a rayos gamma. Hasta hace poco, este complicado análisis del daño de los telómeros habría precisado una cantidad de tiempo prohibitiva, pero una nueva técnica de coloración celular denominada hibridación in situ con fluorescencia arcoirisiada interespecífica permitió a Cucinotta y a sus colegas ver varios telómeros simultáneamente. Obtuvimos el sorprendente resultado de que las partículas de hierro son mucho más dañinas para los telómeros que los rayos gamma, dice Cucinotta, quien sugiere que esta diferencia puede obedecer a un camino de daño más ancho para los núcleos de hierro. Las hebras del telómero se pliegan en lazos alargados, como pequeños nudos en los extremos de los cromosomas. Los rayos gamma solo pueden golpear un lado de esos lazos o el otro, pero los núcleos de hierro pueden afectar a ambos lados al mismo tiempo, infligiendo un daño duradero en el telómero, causando posiblemente su completa eliminación. No obstante, esta explicación es aún especulativa. La tarea ahora es cuantificar el riesgo de daño telomérico que pueden sufrir los astronautas, de forma que los encargados de las misiones y los propios astronautas puedan tomar decisiones bien informadas acerca de los riesgos que encaran. Con toda probabilidad, los efectos serán modestos, dice Shea. Estamos hablando de temas delicados. Esta gente probablemente no va a terminar en una silla de ruedas o algo así debido a su estadía en el espacio, dice Shea. Por ejemplo, los astronautas que han tenido la mayor exposición a la radiación espacial, como los astronautas del Apolo que viajaron a la Luna, tienden en promedio a tener cataratas alrededor de 7 años antes que otros astronautas. Las cataratas son un síntoma común de envejecimiento. De mayor relevancia es el posible envejecimiento del cerebro y de la médula espinal. Experimentos con ratas han mostrado que el tejido encefálico es vulnerable al envejecimiento por radiación de núcleos de hierro, según investigaciones de Jim Joseph de la Universidad Tufts y Bernie Rabin en la Universidad de Maryland. Según Cucinotta, cada vez parece más probable que esto pueda ser un problema para viajes espaciales de larga duración. Sin embargo, si los científicos pueden desvelar los mecanismos exactos de cómo la radiación de partículas de hierro afecta a los telómeros, podrán encontrar una forma de evitarlo o corregirlo. La solución puede ser tan simple como una píldora que contenga moléculas reparadoras de ADN. Podemos intervenir de muchas formas, dice Shea. De una forma u otra, la NASA planea mantener jóvenes a sus astronautas. Autor de la historia, Patrick L. Berry. Traducción al español, Emilio González y Carlos Román. Editor en español, Héctor Medina. Narrador, Xavier Civit, por cortesía de astroseti.org. Esta historia ha sido presentada por Ciencia en NASA. Para encontrar más historias de Ciencia en NASA en Internet, por favor visite ciencia.nasa.gov.